comunicate 4-623-6293 4-458-3949 facebook.com/FM Oriente 923 fmoriente.com. Las vías de contacto con la Radio Libre y Alternativa de Ituzaingó. Oriente 923.